Concentrada. Dale, o sea, bueno, fáciles, todas fáciles. Aparte de la gastronomía, juegos, bailes, bandas en vivo, no dijiste. Espectáculos, no hay. Música, bailes tradicionales, sí. Lo dijo todo bien. Títeres. Y la última, ¿dónde se lleva a cabo el evento? Fácil. ¿En Necochea? No, ¿dónde? Que dije, en un lugar específico donde se hace. Uy, en el predio. Boluda, lo dijiste y lo repetiste. Nishon. Nishi. No, ¿cómo era? En el Jardín Francés del Parque Miguel Lillo. Oh, Lillo. Casi metida, sería como el título del día de hoy. Shulkin, casi metida en la espontánea. Punto Caramelo. Hola, creo que mis propósitos van a ser las mil pre, no queda otra. Tenemos la llegada de Vico en el 2025, así que cuando quiera acordar ya tiene 6 meses y vamos a tener que recurrir a las mil pre. Sábado. Y la ferretería para mí es el Museo del Prado. Thank you. Hola, buenos días. Mi propósito para este año es hacer algún tratamiento para dejar de fumar y si es necesario ir al psicólogo para ayudarme, ocuparme y preocuparme por mí y no tanto por los demás. Muy bien, ese propósito, uno de los grandes propósitos del año, se recontra, puede. Yo he fumado cuando era más chica, pero hace como 15 años más o menos. Y ¿cómo dejaste? De un día para el otro, en ese momento había como un manual del Ministerio de Salud, que lo que hacía era contarte qué te iba a pasar. Entonces te decía, por ejemplo, vos tenés ganas de fumar, te va a durar 20 minutos esas ganas. Esperá 20 minutos y si todavía tenés... Bueno, como que ibas anticipando ciertos pasos y en mi caso fue de un día para el otro. Creo que tuve una gripe, un dolor de garganta o algo así y ya no volví. Sí, o sea, nunca supe cuál fue el último porque no lo... Pero lo que tenía lo tiré y dije... ¿Cuesta? Sí, pero es una decisión tomada. Cuando tenés una decisión como fuerte, o en mi caso me pasó así, cuando fue una decisión fuerte y de tener motivos para decir no quiero por esto y esto y esto, es como que siempre pude volver diciendo sí, estoy en una terracita en este plan y no sé qué, me cuesta y hoy en día no lo puedo ni ver. O sea, bien, a mí se me pasa Sol, por la cabeza. Así estás que motivando a la oyente. Mucha fuerza para eso y ojalá que puedas y que tengas las herramientas para eso. Me encanta. Bien, Sol. Propósitos, hermoso. ¿Eh? Sí. No es porque sea hoy una fecha clave, sino que repasamos un poco los propósitos que nos hicimos el 010126 y vamos escaneando cómo venimos, ¿no? Como sí, para ver si ya empezaste, si estás motivada o no. Sol, cumplo años este miércoles. Bien. Y estoy para anotarme propósitos, claro, concretos, porque los del año nuevo para mí fueron más abstractos, te abriendo mi corazón. Me encanta. Más emocionales. Los que vienen en mi cumpleaños es... muy puntual. Me encanta. Muy me encanta. Puntual. El skincare todos los días. Lavarte la cara todos los días. Las cosas que son muy sencillas, pero cuestan a la sí, vez. Sí, y las cremas también cuestan. Durante mucho el verano, Julkin Aperol te invita a vivir momentos únicos con su espíritu fresco, ligero y vibrante. Un aperitivo que acompaña cada encuentro, cada atardecer y cada plan, haciendo especial lo simple. Porque el verano con Aperol es per tutti. Descubrí tu plan ideal en @aperolargentina. Mira. Amigos de Urbana Play, estuvimos disfrutando la Golden Hour en el Calamar Loco en Chapadmalal, porque Aperol desembarcó en este verano con Aperol Sunsets, una propuesta increíble, playa, amigos, música y un Aperol Spritz, un cóctel muy fresco que se prepara de esta manera, vení. Para hacer un Aperol tenés que llenar una copa de hielo hasta el tope, después en partes iguales el prosecco con el Aperol, después le tiramos un chorrito de soda, integramos y lo decoramos con media rodajita de naranja. Durante todo enero y febrero tenés tiempo de venir a disfrutar de esta experiencia única en el Calamar Loco. No te lo pierdas. Si querés tus entradas, metete en las redes de Aperol y entérate cómo hacer para venir a disfrutar de esta experiencia única. Aperol Sunsets. ¡Salud! Punto Caramelo. Urbana Play. You probably think that you are better now, better now. You only say that 'cause I'm not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. You know I said that I am better now, better now. I only say that 'cause you're not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. Oh, I did not believe that it would end. Everything came second to the band, so you're not even speaking to my friends, no. You knew all my uncles and my aunts, though. 20 candles blowing out and open your eyes. We were looking forward to the rest of our lives. Used to keep my picture posted by your bedside. Now I see you dress up with the socks you don't like. And I'm rolling, rolling, rolling, rolling with my brothers like it's Jonas, Jonas. Drinking Henny and I'm trying to forget, but I can't get this shit out of my head. You probably think that you are better now, better now. You only say that 'cause I'm not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. You with your seem like it was pretty cool. I was so broken over you. Life, it goes on, what can you do? I just wonder what it's gonna take. Another foreign or a bigger change. Because no matter how my life has changed, I keep on looking back on better days. You probably think that you are better now, better now. You only say that cause I'm not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. You know I said that I am better. I swear to you I'll be okay. You're only the love of my life. You probably think that you are better now, better now. You only say that cause I'm not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. You know I say that I am better now, better now. Hola, buen día. Una de las nuevas metas para este 2026 es tratar de dar el paso que siempre alguien tiene que dar por mí. Ese pasito que me falta, esos 5 para el peso. Oh, qué lindo mensaje. Cómo nos puso este sábado a reflexionar, a pensar y a decir todo el tiempo que tenemos por delante para todo eso que habíamos planeado. Mandamos un abrazo a nuestra oyente que dice, no es de Maestra Ciruela, pero veraneé toda mi infancia en Ecochea y el sí. Parque. Miguel Lilio, se pronuncia Lilio con Elie y no con Ya, que yo dije Miguel Lillo. Así que okay. Gracias por el aporte. Siempre tenemos disponible el Fede de Ratas para cosas que a veces... Viste, antes la radio era servicio, la radio te informaba. Sí. Hoy es todo comunitario y colaborativo, amiga. Hermoso, Sol. Uno de mis propósitos para 2026 uh-huh. es traer un robot nuevo a Punto Caramelo. Históricamente ya hemos traído drones, robots, humanoide, perrito, diferentes cosas. Es un propósito volver a traer algo que impacte, porque acá traigo el primer bloque de robots de 2026 del año a Punto Caramelo. Bien, no es que viene el robot a vivo. Lo pensé. Para venir de la manito a sentarse a UPA, no, en este caso. Es que pensé traerte un robot y dije, no, ¿viste voy eso? A esperar a que estemos las tres. Viste que a mí me asusta, pero me gusta. Sí. Tengo como ese amor-odio con los robotes. Bueno, linda filosofía, me asusta, sí. pero me gusta. La semana pasada hablamos de CES, del Consumer Electronic Show, esta feria de tecnología que se hace todos los años en Las Vegas. Como te contaba, hay un montón de novedades, noticias de... ¿Cómo va a estar el mercado de tecnología e innovación en el mundo con muchas novedades? Por supuesto que los robots fueron las estrellas de este show de electrónica de consumo. Y ahí presentaron un nuevo prototipo de Atlas, el robot humanoide de Boston Dynamics, que en el 2020 lo veíamos haciendo parkour, piruetas, bailando. El video humanoide de los virales de internet. Básicamente. Sí, me encanta. En este caso presentaron una nueva versión de este humanoide con movimientos nuevos, un robot bípedo que tiene avances importantes. Es el que tiene la cabecita chiquitita, ¿viste que decís? Hiciste todo un cuerpazo de acero, ¿me vas a hacer sí. una cabecita pequeñita, pequeñita? No, esta tiene cabeza más grande. La cabecita está un poco mejor, un poco más grande, un círculo como si te dijese de LED sí. ya iluminado. Estamos hablando de un robot que tiene décadas, que nació en el MIT en la década de los 80 y que fue progresando. Uh-huh. Y que estamos viendo en realidad, para quienes estén con imagen, un prototipo de lo que es este robot super alto sí. que ya incluye apoyo en entornos industriales, de logística, como bien. Este robot se presenta como una opción para plantas, ¿sí? para manufactura, trabajan con otros robots en colaboración, generalmente estos robots vienen en flota, entonces una de las novedades también de este robot es que lo que vaya aprendiendo, como se vaya entrenando, por ejemplo, en una planta, haciendo un auto, por ejemplo, de manufactura, lo van a poder aprender los otros robots de la flota, ¿entendés? Van a estar todos sin conectados. Estar ahí, claro, como que le carga el programa mental. Como Sí, es el famoso uno para todos, lo que aprendo yo lo aprenden todos. Es como en Matrix, ¿viste que le ponían como un cartuchito en la nuca? Sí. Y sabía manejar un helicóptero, ponele, ¿sí? En un toque. Es así, bueno, algo así. Re moderno, ¿no? Lo que estoy diciendo como re tendencia. No, Matrix. No pasa de moda, Sol. O sea, recomiendo que si tienen hijos o adolescentes que no vieron la película, o si sos muy centennial y no sabes de lo que hablamos, Matrix es tu película. No deja de ser actual. Interesante que este robot va a estar alimentado con tecnología de Google DeepMind, esta división de Google en redes neuronales y aprendizaje profundo, que hace muchos años están investigando en materia de inteligencia artificial, mucho antes del boom de la IA generativa. Y esto es una muy buena noticia. Hay muy buenos investigadores y cerebros que salen de Google DeepMind. Este prototipo presentado, Atlas, se llama, como les digo, va a tener su versión final en los próximos meses. Ya lo van a empezar a fabricar. Solamente estamos viendo una especie de render o IA en donde se ve cómo quieren que sea este robot. La manito, ¿no? Cómo agarra las cosas. Puede levantar hasta 50 kilos. Sí, puede aprender nuevas tareas muy rápido. Si hay humanos, los esquiva. Bien. ¿Sí? Y otras habilidades que tiene, como por ejemplo, si se le agota la batería, así como el perrito Spot que trajimos acá, también de Boston Dynamics, va a su base automáticamente y se carga rápidamente en su estación y vuelve a hacer la tarea. Como una aspiradora robot. ¿No? Exactamente. Siempre todo este programa termina en aspiradoras robots, ¿no? Exactamente. Un propósito para 2026 para mí es tener una aspiradora robot. Pero sí, la vas a tener. Bien. La vas a tener. Resistencia al agua, esta nueva versión de Atlas, tolerancia a temperaturas extremas, hasta menos 20 grados y hasta 40 grados de calor, porque la idea también es que puede estar al aire libre y que pueda laburar mucho, básicamente. Esa es una de las primeras novedades de robots del año. Este robot Atlas nuevo ya fue premiado. En realidad Atlas en general, el humanoide. También se presentaron muchos robots domésticos. De esto hay un montón. Es un poco el año en donde vamos a ver a estos robots con cinco dedos, que agarran cosas, que a ver si logramos que el robot logra encender el lavado en el lavarropas, que es algo que vemos mucho en los videos virales, en donde meten la ropa en el lavarropas, pero muchas veces no encienden. Que a veces pasa en la vida real con los familiares, ¿no? Que de repente vivís con tu familia y decís, che, pusiste la toalla dentro del lavarropa, pero no apretaste clic. Exacto. Lavaste la ropa, pero no la sacaste. Bueno, eso te va a pasar también con el robot. Otra de las novedades en relación a robots que la están rompiendo y que presentaron en 2026 son los robots de compañía. Bien. Esto que sale mucho, sobre todo en países asiáticos, en Japón. ¿Son de chapar o más de gente que está sola? Más de gente que está sola, más de adultos mayores. El otro día nos trajiste una muñeca, Julkin, bueno. No, en este caso estamos hablando de robots que hacen compañía, como por ejemplo un robot que se llama W1. Es un robot que parece Wall-E. Hermosa película. Me encanta la película Wall-E. Tiene la fisonomía de Wall-E, es un robot que te sigue por la casa en todos época lados. Había una que se llamaba Cortocircuito. Sí, no claro. Sé si te acordás que también tenía un robotito tipo Wall-E. Ok, y en este caso, W1, fíjate que le pusieron la W, lo van a lanzar más o menos en abril de 2026. Las reservas ya se pueden hacer de este robot W1 por $5,000. Bien. Si compras en la preventa. Sirve para seguridad de tu casa, monitorea, pero sobre todo para compañía, para sacar fotos, para ser un compañero que podés programar. Eso es lo lindo, ¿entendés? Me lo llevo de viaje y le digo, acá una selfie, acá grabame un videito. Sí, se puede integrar también a dispositivos domésticos como para hacer una verdadera casa inteligente. Vigilancia móvil 360, pues tiene un montón de sensores y de cámaras. Entonces, gira la cabeza. Esa es la idea. Dicen que te lo puedes también llevar de campamento, por ejemplo. Medio incómodo. ¿No? Que a veces decís, tengo que llevar la mochila, el cacharrito, la marmita, la cosa, y un robot me parece ya como... Porque ¿sabes lo que dicen? Que te pueden sacar las fotos familiares que vos no podés. Sí, pero pones un trípode, Yugo, que mira si vas a sacarle carpa al robot. Pero por eso, es un robot de compañía, es como la nueva mascota del hogar, si no querés un amigo peludo, ¿entendés? Es una empresa china detrás de todo esto, que se llama Xeroth, y que es de Shenzhen. Y tenemos un robot chino que lo van a lanzar entonces en los próximos meses. Capos. En Estados Unidos. Hasta 20 horas de le dura la batería, admite carga rápida. Hay un montón de cosas, es emocionante. Esto ya se vende en China y, como les digo, pronto llega a Occidente rápidamente. Esta es la que se viene. $5,000 igual, no sé qué aceptación puede tener, pero... Uh-huh. Bueno, y como te digo, robots de compañía, también te digo robots mascotas. Hablamos, me acuerdo que el verano pasado el furor eran las Labubu. Ya pasó. Ay, qué lindo. Ya pasó. Labubu, versiones baratas. He comprado. Compraste Labubu. Especialmente las baratas. Claro. Los sobrinos, viste que a veces ya te dicen, sí. Pero este no tiene holograma. Bueno. En este caso, otro robotito, en este caso mascota, que promete acompañamiento emocional, presencia emocional. Ay, lo amo. Fusoso. Fusoso se llama, es como un peluchito con unos ojos que te dan, como un gatito de Shrek, ojos de gatito de Shrek, pero que te lo colgás en la cartera. Como una pelotita, claro. Exacto. Es chiquitito, como si te dijese un peluche chiquitito, por si no estás viendo por YouTube, Twitch, Caseta O, sí. Con ojitos grandes y se ve como muy mushy mushy. Sí, esto existe hace unos años, pero en este caso esta bola que ronronea cuando la tocas. Dios. Yo he interactuado... Sí, es interactuar con robotitos que vos les hacías upa, peluditos, y tenían como, eran calentitos y vos los podías abrazar y también ronroneaban como un gatito. En este caso, la evolución de Fusoso con doble Z es que tiene SIM, que tiene chip, entonces vos lo puedes llevar a todos lados y te sirve como una especie de smartwatch o auriculares también para escuchar música, para decirte cosas, porque la idea es que vos le hables a ese mini robotito que tenés colgado en la cartera, por ejemplo, y te hable. Tiene ojitos también que le brilla tipo una luz, ¿no? Sí. Tiene luz, el LED en sus ojos, va a tener diferentes capacidades, va a hablar diferentes idiomas, está alimentado con una inteligencia artificial de China. RoboPet se llama la empresa detrás de todo esto, y Tuya también, así como suena la IA. En Alibaba, esta tecnología de Fusoso, este robotito, la evolución de la Bubu sale $135. Bueno, para bueno, mí Guandanara bueno. Se lo compra. Está un poco más accesible que el robot ese Wally, que ya sabemos que no nos da el aguinaldo para tal cosa, ¿no? No nos da, pero este bueno. Da un poquito más. Da me un poquito gusta, más. Igual podemos hacer un tester, ¿no? Ajá. Cuando llegue lo probamos, subimos una story. Vamos y a ver. Estoy, puede Vamos ser. Pues, ¿me traes uno en alguno de tus viajes? Te voy a traer, me pero comprometo. De verdad te lo digo. Y también me comprometo a que todas las columnas que vas haciendo también vos traigas algo para ir probándolos acá en vivo, como a mí se me dice en la espontánea. Que traiga cositas para probar y comer, sí. Que cada una traiga en su bueno, sección alguna cosa. Listo. Bueno, quedamos, seguimos, parto. ¿Eh? Dale, pensé que me iba. Y seguimos en vivo hasta las 13. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Todo el tiempo. Desde cualquier parte del mundo. Así es, Alejandro, estamos en condiciones de afirmar que se anticipó el eclipse mundial. Llegó a YPF la nueva pelota del mundial. Hay dos diseños exclusivos. Vení a YPF, canjea tus puntos y llévate la pelota. Llenos de fútbol, llenos de energía. YPF, energía argentina. Más información en YPF, YPF Sociedad Anónima. Estamos en Instagram, X, TikTok y Facebook. Somos @UrbanaPlayFM. Somos la radio que ves. Urbana Play. Verano 2026. En Mar del Plata, 95.3. En Pinamar, 105.5. Este verano, nos vemos en la playa. Urbana Play. Radio oficial de tus mejores momentos. El mejor plan es venir al cine. Y en Cinépolis pensamos en vos. Todos los días un descuento a tu medida. Disfruta de viernes con amigos con un 3x2 en entradas. Y los domingos en familia vienen 4 y pagan 2. Con todos los medios de pago. Conocé todas las promociones que tenemos para vos en cinépolis.com.ar. Cinépolis piensa en vos. Banco Patagonia presenta Urbana Play en vivo desde Parador Cabo Largo, Mar del Plata. Programa especial con Anaís Castro y Pauli Echeverría. Hoy, De 13 a 17. Música y buenos momentos junto al mar. Urbana Play. Temporada verano 2026. Banco Patagonia. Vos y lo que querés. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Pasaron de las 11 de la mañana. Estamos en vivo, ¿eh? Programas de enero que a veces tienen gente en vivo, tienen alguna lata. Nosotros no solo estamos en vivo con @chulkinet, sino que también tenemos un gran invitado, un gran esfuerzo de producción. La gente dudaba si iba a venir o no. Decían, para mí no va, para mí no va. Se puso una alarma en vivo ayer. Está con nosotras Diego Poggi. ¿Cómo les va? Gracias por la invitación. Por favor. Este trío hermoso, beso también a Juli. Así que me encanta que yo los escucho siempre, los ojos. Y van de fondo ahí. Nosotras a Voz a la Noche con Anaí Castro. Hermoso programa, Olvídate de Todo. Y nos contaba la audiencia, que también la compartimos, que ayer te pusiste una alarma en vivo. Pusimos una alarma en vivo, pues a propósito. ¿Y a qué hora pusiste un poquitito la alarma? No, me le puse a las 10, por las dudas. Bien. Me levanté a las 8 y pico. Bien. Sí. Y a veces activas alarmas de otras personas. Sí, al lo hacemos aire. A veces en el programa. Me contaron. Sí. Por ejemplo, vamos a hacer ahora. Ok, Google, activar alarma todos los sábados a las 10 de la mañana. Bien. Caramelo. Ay, qué bien. Listo. Qué hermoso. Y hay gente que se le activa el El Ok Google. No, me encanta, me encanta. ¿Qué estarías haciendo un sábado de la mañana si no tenías esta invitación? ¿Cómo es tu mañana de sábado? Mira, a mí me gusta mucho, creo que es lo que responden casi todos, siempre los escucho, limpiar. Pero a veces que empecé a limpiar más los cuando vuelvo de la radio el viernes. ¡Wow! Qué entonces, gana. El sábado tengo la mañana libre y la puedo disfrutar. A mí me gusta mucho abrir la ventana a la mañana tempranito. Uh-huh. Yo vivo sobre una avenida. Doble vidrio siempre, en lo posible, amigos. Y nada, y a la mañana, viste, no hay tantos autos, tantos bondis. Entonces me gusta el sonido de la ciudad cuando va arrancando despacito. Limpiar el vidrio es difícil igual. Vos tenés unos vidrios muy altos. ¿Cómo haces? ¿Hay una técnica? Un amigo que viene y me limpia el vidrio. Ah, bien, vidriero. Hay un aparatito que tiene como un imán que limpia adentro y de afuera. Se lo vieron. Lo compré en e-commerce, pero no te sirve para doble vidrio. No, se lo regalé claro. A mi papá porque dije, esto te salva para los ventanales. Cuando hay doble vidrio, el imán no llega a agarrar, entonces no te sirve. Para simple vidrio sirve mucho porque limpia a la vez desde adentro y desde afuera. Buen dato, Sol. Tal cual, está buenísimo. ¿Y cómo es limpiar a la noche? ¿Qué? Para mí es re lindo, porque estás comiendo algo, picas algo, una picadita, una cosita ahí, te abrís algo, un traguito, lo que sea. Sí, y ahí agarras franela, blem, ponele. Sí, me encanta. Lo único, a la mañana ves... Si limpiaste mal. Correcto, claro. Falta luz, amigos. La poca luz ayuda a que uno termine más rápido. No, pero yo sé más o menos dónde hay que limpiar, sé dónde se junta polvo. Mucha construcción también en la ciudad, viste, hay polvo por todos lados. Sí. ¿Y sos persona de café o de mate a la mañana? No, café. Café. Mate no tomo, pido disculpas a nuestra querida Argentina y Uruguay. Mira, acá estamos a dos mates solamente por la distancia también, entre una y la otra para pero, tomar más mate. Pero, Tere, sí, re. Sí, mate de coco, ¿probaste? No. Tal vez te guste. ¿Sí? Mate de coco está bien. Es que a mí lo que no me gusta es muy caliente. Uh-huh. Y ahora viste que hay cafecitos más fríos. Claro, la especialidad. Y hablábamos también hoy en la apertura que estamos a 17 de enero y es un buen momento para escanear propósitos que uno se hizo el 010126. Y decir, ¿cómo vengo con esto? Que dije, voy a entrenar 3-4 veces por semana y estoy... Bueno, Anaís se propuso entrenar y está entrenando. Bien. Yo no. Yo soy una persona que no va al gimnasio. No, me cuesta mucho el gimnasio. Bueno, qué suerte tenés. No, pero pues creo que tengo que bien ir... Bien estás. Tengo que ir, más o menos. Tengo que ir y... Porque me doy cuenta que me duele mucho la espalda. Claro. Entonces hay que endurecer la espalda. Acá, no sé, el core. Toda la parte del centro del cuerpo. Ya uno dice, ni siquiera es para estar bien, es para ser un buen viejo después. Sí, para tener una vejez digna. Claro, exactamente, adultos mayores. ¿Y te hiciste propósitos este año? ¿Sos de listas y propósitos? Yo soy una persona que creo que me gusta trabajar mucho. Pero este año, hace un rato, o el otro día, o solo. Yo soy mucho de pensar cuando me baño. Uh-huh. Después no pienso, todo el día no pienso. Está bien. Y dije, ¿sabes qué? Este año no sé si quiero... O sea, uno necesita trabajar pluriempleo otro. Porque si no, con uno no hacemos nada. Claro. Dije, este año no quiero trabajar tanto. Bien. Okay. El año pasado tenía 4 laburos y fue muy intenso. Claro. Así que, y hasta tarde, con Gran Hermano, los streams. Hasta las 2 de la mañana y me levantaba temprano. Tenía uno al mediodía, uno a la tarde, venía a la radio y uno a la medianoche. Entonces, nada, después quiero ver a mis amigos, quiero ver a mi familia. Está buenísimo eso. Y con la comida, ponele, Sol dice que quiere comer 2 huevos por día. Uf. Sí. Yo sé que vos tenés un gusto de niño. Con Juli hemos tenido la suerte de viajar por el mundo, nos hemos encontrado. Me acuerdo de una anécdota con vos. Yo no sé si te la acordás. Ay, me encanta miedo, eso. Fuimos en Las Vegas a un lugar que era como todo simulación de Picasso, como todas obras de Picasso, y era comida de pasos. Ay, ¿te acordás de eso? Era una mesa redonda llena de periodistas. Sí. Yo le veía la cara a él, no le estaba pasando bien. No le gustaba nada. Y yo no entendía por qué, porque para mí era un planazo. Y después, escuchándote con el tiempo, me di cuenta que, nada, te gustan las papitas. Me gustan las papitas, milanes, todo lo que es marrón, más o menos carne. Bien. Viste, no hay mucho color en mi dieta. Sí. Tengo que empezar a comer mejor, pero bueno, ¿sabes qué? Para el año que viene. Huevos revueltos. ¡Uy, qué rico! Eso está bien. Eso sí. 20, 27. Pero como muy mal. Yo sé que hay mucha gente del otro lado ahí escuchando que también come mal. Sí, un beso para todos. Es que por eso, armemos un grupo en Facebook. Yo creo que esta apertura en la que hablábamos de los propósitos un poco también era para motivarnos, para decir, yo no cumplí con la de entrenar 3-4 veces por semana, a veces vas uno. Entonces también de hermanarnos en el, no se puede todo en la vida tampoco. Mira, a mí me encanta, por ejemplo, salir en bici, pero hace más de 25 grados, yo la paso mal. Claro. Hace calor, viste, me empiezo a gotear. Llegás chivado, sí. Sí, mal. Tremendo. A nivel tecnología, como decir, bueno, mi propósito es, yo sé que vos sos mucho del gadget de los drones, para mí sos el chico gran piloto de drones. Me gusta colgarlo también, dejo drones por la Argentina colgado. Una vez dejé uno en Villa La Angostura, en un hotel que fuimos acá con la radio, y lo dejé recolgado. ¿Cómo? Recolgado en un árbol. ¿Supiste a dónde? Sí. Sí, sí. Y es que nada, lo apreté para el otro lado. Me confundí un poco. No. ¿Usás gafas? De esas gafas que es tipo realidad virtual. Me re gustaría. ¿No entraste ahí? Ok. No, me re gustaría. Propósito 2026. Sí, comprar unas. Listo. Me encanta la tecnología. ¿Y con la IA, cómo estás? La disfruto mucho. La ¿cuántas verdad que cosas pagas? Estoy pagando un montón. Pagué una que todavía ni la usé. Una se llama Hitsfield. Que es para hacer videos, pero videos como muy pro. Y puedes poner tu foto, puedes escribir ahí un prompt o una orden y puedes hacer videos como muy cinematográficos, muy viral, de todo. Está buenísima. Y después Zuno, que usamos muchas veces acá para radio, para hacer canciones. Y Level Labs también, para cambiarte la voz. ¿Esos videos que son con tu cara o que puedes hacerla también con la cara de Jim Carrey y esas cosas? Espectacular, sí. Tremendo. Es un golazo. Para los creadores de contenido, me imagino también, donde de repente Shulkin pone su digital twin ahí. Sí. Yo estoy viajando bastante, así que estoy para mi digital twin dejar acá este año. Hey, ¿Cómo la ves? Esa te hace digital twins. Esa está buena. Digital twin es que es como tener tu clon digital. Tu gemela digital. Tu gemela, claro. Para dejarla en tu trabajo fijo ahí, en cámara. Y hay otra que te hace clips también, una que se llama Opus, que te hace los cortes. Tipo, le das el link de YouTube, tenés que pagar igual para que lo haga. Y para sacar la marca de agua y te hace 20 cortes de un video de YouTube. Pero horizontal o te lo resaicea, o sea, le hace el tamaño de vertical también. Te hace resaiceo para redes sociales, para TikTok o para Instagram. Yo creo que este año todos deberíamos ver qué pagamos, qué suscripciones pagamos. Eso yo siento que pagamos un montón de cosas que ni vemos. A mí me pasa con las plataformas de series y películas. Que digo, vi una en esta plataforma hace un montón y digo, ¿cómo uno sostiene a través del tiempo? ¿Se podría sacar solo el mes que querés ver tal serie que se estrenó? Y un pack day. O te la ves en una sentada la serie que estás viendo por ahí, porque son 5 capítulos cortos y después seguís pagándola. Es lindo también para eso, para decir, bueno, ¿en cuál estoy y en cuál me puedo bajar también? Yo otra vez me quise bajar y me di cuenta que dejé a mi familia en bolas. Porque, estaba usando todo mi cuenta. Y pará, vos. Y bueno, me olvidé. Pero dije, bueno, voy a hacer un poco de limpieza. Sí, una que vale mucho la pena para mí es YouTube. Sí, YouTube Premium. Y suscríbanse obviamente a Urbana Play. ¿Cómo viene el año laboral? Estás muy youtuber. Estás muy youtuber. Me dice youtuber a los 40. ¿Cómo la ves? Es como el hashtag. Sí, con el contenido de viajes queda corto un reel a veces. El de Disney, ¿no? Sí, estuve en Orlando hace poquito. Estrené video ayer de Acuática, el parque acuático desde adentro. POV desde los toboganes de agua. Muy bueno. Pero es lindo también eso de YouTube de uno quizás se sienta a ver un video de 8 o 10 minutos. Sí. Va cambiando un poco, ¿no? Como la paciencia de. Sí, yo no tengo paciencia. Claro. Pero en YouTube viste que más o menos hasta 21, 22 te bancás de algo que te tiene que interesar. Muy nicho. Pero no, está buenísimo. Está bueno, está bueno. ¿Y cómo viene el año laboral que decías? Te propusiste no trabajar tanto este año, pero ya sabes panorama de cosas que vas a tener, que y se puedan contar. Sí, yo creo que sí. Y seguimos a la noche. Yo sí hago streaming a la noche, en la medianoche de Telefe, en el YouTube de Telefe. Bien. Ahora estamos haciendo uno que se llama el After, porque hay uno más temprano que se llama la Pre. Uh-huh. Así que siempre me toca agarrar como el post Big Shows. Ahora está Masterchef, después Hermano, bien. Después vendrán otras cosas, así que seguramente sigo haciendo eso y Gran Hermano se viene y viste cuando arranca nos llaman ya para un montón de cosas. Bien, amo Gran Hermano también, pero bueno, y siempre ahí también lo lindo de que alguien esté en vivo y que uno lo pueda tener de compañía, me imagino como el que está limpiando a la noche igual que vos. Sí, hay mucha gente llega. Yo lo que me di cuenta con la medianoche que a la medianoche no hay streaming. Claro. ¿Viste? Todos laburan en horario medio de oficina. Total. Y a la medianoche no hay y es un horario en la cual la gente se siente re sola. Total. Alguno está estudiando, está laburando, mucha gente laburando a la noche, así que creo que está bueno hacer compañía y llevar un poco buena onda. Espectacular. Y además muy querible, Dieguito Poggi, que hace mil años también que estás en internet. Es un montón. Sos muy joven, pero hace mil años más que estás en internet. Ya bueno. Ya hoy me di cuenta que se me queda el pelo, tengo que cortar la barba seguido porque se me pone un manchón blanco acá al costado. Bueno, hay que empezar a tomar colágeno, esas cosas, viste, que promociona Moria. ¿Hay un audio para Diego Poggi? Qué cagazo. Hola chicos, buen sábado, ¿cómo va? Digo, Poggi, creo que le activaste las alarmas a toda la audiencia que estaba escuchando en este momento y tiene el celular cerca de la radio. Yo, por ejemplo, en el auto me pasó y no entendía por qué se había cortado la radio. Me estaba hablando el auto. Saludos, buen programa. Ok, Google. Basta. Activar alarma. Basta. 22:30. Tomar Viagra. ¡No! Ay, Dios, hay gente que va a tener problemas en casa a partir de hoy. Va a decir, ¿me pueden pasar el corte de YouTube cuando sí. puedo mostrarle a mi familia? Ay, que lo dijo Poggi. Diego Poggi con nosotros, y tenés una gran labor por delante, porque hermosa. Vas a ser jurado del Soñando. Me parece espectacular, qué lindo momento, amigos. Bien, en el 4775-6688, si tuviste un sueño con algún famoso o alguna famosa, esos sueños que uno los cuenta en la sobremesa y no le importan a nadie. ¿Sabés que soñé con Margarita Stolbizer, que estaba haciendo un streaming con Coscu? Bueno, no le importa a nadie. Acá sí, a nosotros nos importa. Vamos a estar, por supuesto, escuchando tu sueño en esta pista. Vamos a estar puntuando también este sueño. Y vas a poder ganar 2 noches en Hotel Dazzler. Vas a poder ganar una almohada Canon. Todos regalos para que vos puedas seguir soñando. Así que en el 4775-6688 esperamos tu sueño y en un rato te va a juzgar el mismísimo Diego Poggi. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA. All I wanna do is have a little fun before I die. Says the man next to me, out of nowhere. It's apropos of nothing. He says his name is William. I'm sure he's Bill, Billy, or Mac, or Buddy. And he's played ugly to me. And I wonder if he's ever had a day of fun in his whole life. And we are drinking beer at noon on Tuesday. The bar that faces a giant car wash. Punto Caramelo. Hogar, dulce y salado hogar. Qué rico un favorito. You think I was born to ruin your life, but you did most of that before I arrived. Some things are broken when you open the box. Stop this, you've come too far, enough is enough. I wish I didn't care this much, but I do. No one knows the half of it, what you put me through. And I sometimes wonder, do you live with regret? Wish I could say I wish you the best. Cause I used to love. In the mirror, cause if you did, you see the problem is you, cause you're a I know that I'm your scapegoat whenever the rain falls, whenever you slip, or when you're in a dip. I was there to lean on when I was a kid, but now that I'm an adult, I see it for what it is. I have to lock the door now, building a bridge, take all your apologies and put them in the bin. For your dad's sake, please move out your dad's place. Stop bringing drama there with your mate. Your sister's got enough to manage on her plate, to worry about you controlling your rage. And one day we'll all be dead, but between now and then to see you again. I used to love you. Now every day I hate you just a little more. I've got better when I lost you, but every day I hate you just a little more, more, more. Blame it on your history and say it's not your fault. I can't call you crazy, cause you could be dying. Escuchamos a Ed Sheeran, A Little More. Cuando pasan 26 minutos de las 11 de la mañana y llega el momento de abrir esta pista para soñadores y soñadoras que van a estar compitiendo por increíbles premios. Vas a poder ganar 2 noches en Hotel Dazzler, porque en los hoteles Dazzler by Wyndham los sueños no se quedan solo en la almohada. Se hace en realidad. Buen descanso, mejor ubicación, un desayuno que parece salido de un sueño. Si te gusta viajar y soñar en grande, Dazzler by Wyndham te espera en destinos increíbles como Buenos Aires, Rosario, Montevideo, Asunción, entre otros. Puedes entrar a dazzlerhoteles.com y descubrir cómo transformar tus noches en experiencias inolvidables, porque en Dazzler by Wyndham los sueños te acompañan a donde vayas. Y quiero saber si ya del otro lado hay alguien que está dispuesto a soñar y a contarnos qué es lo que sueña. Digo, hola. Hola. Hola, sí, sos vos. ¿Cómo te llamás? Jezabel. Jezabel. ¿De dónde, Jeza? De Almagro. ¿Te dicen Jeza? Me dicen Jez. Me encanta. Así, cortito y al pie. Y ya arrancaste tentada, con lo cual me imagino que tu sueño es algo divertido, que si se lo contás a cualquiera no le interesa, pero acá sí te podés ganar un super premio. ¿Y estás lista para contarnos? Sí, estoy lista. Muy bien. Antes voy a saludar al jurado. Jen Besos, bienvenida. Hola, muchas gracias. ¿Estás preparada? Estoy preparadísima porque vengo de analizar los sueños de Santiago del Moro. Mirá. Está soñando con futuros famosos estar en la casa de Gran Hermano. Me encanta. Un abrazo para él y para todos los futuros que están haciendo ya casting y demás. Hola, Diego Poggi. ¿Cómo va? Un gusto. Acá. Nuevamente saludado porque la pista del soñando ya es otro escenario. ¿Qué estudio, por favor? ¿Qué luces? Muchas luces. Gira todo. Gira la escenografía tal cual. Y tenemos a Jezabel esperando del otro lado para contar su sueño. Ahora sí, ¿estás lista? Sí. Bueno, me digan, arranco. Es toda tuya. Adelante. Bueno, el sueño comienza de la siguiente manera. Yo les contaba a su productora que soy como un bichito de radio y me duermo escuchando la radio. Bueno, como no tengo cable, tengo casi todo que lo engancho por canales de aire y los fines de semana, como que a veces pasan el programa de perros y Rolón, que bueno, lo amo. Entonces, bueno, se ve que me quedo dormida, o sea, escuchándolo en tantas noches, o sea, escuchando. Casetao, y empiezo a soñar con Andy y con Sofi Martínez como que estábamos caminando por Palermo. Íbamos a ir como una cafetería de autor. Y yo le empiezo a contar a Andy que me caía re bien Rolón, que me encantaba y que me encantaría hablar. Me dice, ah, sí, justo está por acá. Y yo digo, ay, o sea, ya me empecé a poner súper nerviosa. Y Sofi me dice, ay, acá hay un barcito, bueno, atendémonos. Bueno, Andy se va, me quedo con Sofi Martínez sentada. Sofi se pide un spray, nada que ver, y aparece Rolón. O sea, y yo imagínate, o sea, el nervio, todo, y no sabía, dije, ay, no lo puedo creer. Y chicos, lo único que atino a preguntarle a Rolón era si le gustaban las mandarinas. O sea, explícame por qué le pregunto eso y de repente tengo un bolso lleno de mandarinas. No lo entiendo, encima eran bien, viste, naranjitas, hermosas, espectaculares en el sueño. Y bueno, me salta el gato y me despierto. Oh. Bueno, completito tu sueño, famosos cercanos a nosotros, compañeros de acá de equipo de radio y mandarinas, pero no voy a ser yo la que te juzgue hoy. Arranca juzgando y puntuando, oyen besos. Hola, Yesa. Hola. Escúchame, ¿estudiaste locución, periodismo? Sí, estudié locución en ISER, no me maten, no terminé la carrera, no. O sea, cuestiones ahí de está. La vida. Bien, ahí se entiende. No hay problema. Pero sí me recibí en comunicación social. Claro, bueno. Con lo que cuesta entrar al ISER, ella lo dejó. Cosas de la vida. Fueron cuestiones... No te preocupes, no quiero escuchar esa historia ahora. ¿Lo escuchaste a Poggi en Radio Panda? Porque viste que Poggi empezó muy chiquito. Mira, yo te voy a contar algo que es re íntimo. Miedo. Te sigo desde Radioactivo cuando estabas en el DOT. ¡Wow! Hace un streaming hace mucho tiempo en un shopping. ¿Sale perimetral? ¿No? ¿Estamos bien? No, por ahora no. Bien. No, chiste. Quería hablar con Diego por Skype. O sea, estamos hablando de muchas décadas. ¡Qué hermoso! ¡Wow! Bueno, y esa, todo esto que contaste va a sumar un punto. Este sueño habla del FOMO y de la verborragia. Vos sabés muy bien por qué. Y el problema de las mandarinas es que el olor no se va más de las mandarinas. Sí, y vos también sabés muy bien por qué. Y esa Rolón, es obvio que sos vos. Pensalo, mi puntuación es un 7. 7, muy bien. 7 para bien, vos. Y llega el momento de que te juzgue tu amigo ya personal, bueno. Diego Poggi. Hola, Isabel, un gusto hablar con vos. Hola, Dieguito. ¿Qué haces? Hacemos match también el día de cumpleaños, 20 de noviembre. Ah, mira vos. Un aplauso para ustedes. Bueno, ya sumaste 2 puntos, porque ser de Scorpio es muy difícil. Isabel, me haces recordar mucho a una promotora, en su momento que estaba, creo, en Intrusos, era promotora de, creo, de una agua con gas. Sí. ¿Se acuerdan? Que iba sí. Isabel en Intrusos. Así ay, que sumás no, 2 puntos sí, me más. Sumás 2 puntos más, que era muy famosa en un momento. En épocas de Real. Otro sí, Intruso. En la época de Real. Claro. Y me caía muy bien, siempre le ponía mucha onda, así que sumás. Oh, ¿te pusieron, Isabel, por ella? No sé, que flasheó mi mamá, o sea, nací en los 90, le gustó y bueno, qué bien. Isabel. Criada a Intrusos. Me gusta mucho tu sueño, Sofía Martínez no está más en la radio, así que te vamos a bajar 2 puntos. Uy, la dos que subió. Sí, yo sé, pero bueno. La queremos mucho, Sofía. La seguimos pasando todavía a la noche. O sea. Claro. La seguimos pasando y en la gráfica que hicimos en la calle también, porque no podemos sacar los carteles. Así que... Y el inconsciente es errático, ¿no? Claro. Cagamos ahí. Pero mi puntaje es un... 6. Un 6, bueno, bien. Un 6. Tenés 13 puntos hasta el momento, Isabel. Tenés todo por delante. Podés ganar, perder o empatar. Así que quédate en línea y vamos a escuchar al otro participante. Un abrazo. Y hay alguien más en línea. Hola. Hola. Hola. ¿Cómo te llamás? Carla. ¿Cómo estás, Carla? ¿De dónde sos? Bien, de Olivos. Bien, Carla de Olivos. ¿Estás lista para compartir tu sueño con este jurado excelso? Sí, obvio. Muy bien, la pista es toda tuya, Carla, adelante. Bueno, estaba soñando que estaban como en un tránsito, yendo a trabajar, y de repente veo que se acerca Patricio Sardelli, el de Airbag, caminando a mi auto, y me preguntaba si quería ir a un recital de él gratis, lo cual es mi artista número uno, fan. Y dije, sí, dejé el auto en el medio del tránsito, me fui corriendo, fue como el mejor sueño de mi vida. Y bueno, nada, básicamente eso. Bueno, cortito y al pie tu sueño, Carla, pero bueno, también eso puede llegar a darle veracidad. No soy yo la que juzga en este momento y en primera instancia, Jen, besos. Sí, Carla, bueno, me quedó cortito, la verdad, me faltó un poco de data, así que yo te voy a dar una devolución cortita. Bueno, ¿tenés segundo nombre, Carla? Sí, Joana. Bueno, ¿con doble N? Y H, pregunta. No, no, en realidad es J-A-O-A-N-A. Era en realidad Juana Carla, pero como para no matarme tanto me pusieron Carla Juana. Bueno, tenés un doble punto por eso, porque la verdad, qué difícil vivir así. Pero te da tema de conversación, ¿viste? Sí. Te da tema de conversación. Sí. ¿Vivís cerca de la Quinta de Olivos? Sí, estoy a 3 cuadras, más bien. O menos. Bueno, vas a restar un punto por eso. No. Y una pregunta más. ¿Tu auto tiene airbag? Porque viste que hay algunos autos que no tienen. Es verdad, sí tiene. Tiene. Okay. ¿Y alguna vez se activó? Ojalá que no. No, por ahora no. Bueno, vamos a tomar como un buen augurio la aparición de Patricio, que sos vos. Lo dejó mal estacionado igual el auto para irse. Claro, bueno, pero es un sueño. Esas cosas hacer en los sueños. Esas cosas se pueden hacer en los sueños. Mi puntuación es un 6, no está mal, Carla, ¿no? Bueno. Un 6. Gracias. Bueno, 6 puntos para vos, te da en besos y vamos a ver qué puntaje te da Diego Poggi. Mira, vale. Con el tema nombre, yo te banco, te voy a subir un par de puntos más porque yo me llamo Aníbal de segundo nombre. Hermoso. Así que, Diego Aníbal. Así que estamos bien. Después, la verdad que dolorosísimo, insisto en esto que estaban hablando las chicas y este juro esplendoroso, dejar el auto en el medio del tránsito. Yo estoy en contra de los banquineros, en contra de la gente que no pone el giro, el guiño y todo eso. Y ahí seguramente algún punto restaremos. Fue corto tu sueño, como un amor de verano de Airbag. Wow. Siempre son cortos. Qué hermoso tema, sí. Siempre son... ¡Qué temazo, eh! A ver, pon el sueño. Sí, solo eso fue. El aullido. Y después subiré algunos puntos porque me encanta Airbag. Son grandes hermanos los tres. Una familia hermosa tienen. Los conozco. Tengo la suerte de conocerlos un poco. Y se lo merecen. Bien. Se lo merecen. Todos los River que llenaron y toda la gente que los ama es espectacular. Así que me encanta que banque Airbag. Mi puntaje es un 7. Bien, 7 para vos. Entonces, y tenemos un empate. Ay, la tenemos un empate. Empate. Vamos a ver si el primer empate del año termina con lo que todos pensamos, que puede ser papelitos, que hagamos un desempate con papelitos. ¿Quieren anotarme los dos nombres? Porque esto, como hay dos buenos premios, no podemos decir las dos porque ganan las dos siempre. Así que vamos a poner los dos nombres en papelitos y vamos a hacer esto como a la antigua. Vamos a ver quién es ganadora en este caso. Un sueño que tuvo a gente de la radio, un sueño de Jezabel, un sueño de Carla que tuvo en este caso a los hermanitos de Airbag, o por lo menos a uno. Ahí viene la secretaria. Y viene esto, te digo, completamente transparente. Hay dos papelitos que voy a mostrar a cámara. Atención a nuestro querido Dire Garba. Tenemos un papelito que dice Jezabel. Muy bien. Tenemos un papelito que dice Carla, ¿sí? Carla. Para que vean que todo es transparente y va a sacar nuestro invitado, Diego Poggi. Sí. ¿Puedo decir algo? El que sale. Conté los puntos y hice que empaten porque no tenía ganas de yo definir. ¡Te quiero! No, lo que pasa es que te digo, tenemos 2 noches en Hotel Dazzler y tenemos una almohada increíble de Canon que la tengo y me parece espectacular. Entonces, como es difícil decir, ganan las dos todos los premios, voy a mezclar los papelitos y va a sacar Diego Poggi en un esfuerzo de producción. Yo voy para allá. Elegí bien. Viene Diego Poggi, ahí sí, estamos. Esto es así barbaridad. Porque todos tenemos radio, ¿verdad? Y vas a decir vos quién es la ganadora, entonces. Atención. Primer puesto, entonces, el papelillo que tiene Diego Poggi dice... El bailando, del día de la fecha. Mi voto es secreto, no, señor. El soñando. Qué boludo. No, es lo mismo, es lo mismo. No. El soñando, el 17 de enero. El premio es para... Atención, para... Para... ¡Carla! ¡Carla! ¡Qué bien! Lleva las 2 noches. Gracias, chicos. De Hotel Dazzler para elegir cualquiera de los hoteles Dazzler disponibles. Fui al de Puerto Madryn hace poco, ves ballenas desde la cama. No, así que increíble. Ay, no, qué espectacular. Ese premio, Carla, entonces te llevas esas 2 noches. Y gracias, Diego Poggi, por venir. Un placer. Beso a Jezabel. Gracias. Perdón, Jezabel. Gracias. No pasa nada. Perdón. Hermoso premio, Eso. Bueno, gracias por venir, Diego Poggi. Te seguimos todas las noches en Olvídate de Todo y en cada uno de tus proyectos que son espectaculares. Muchas gracias. Besos a todos y me encanta Punto Caramelo. Te queremos mucho. Y Jezabel se lleva un premiazo que digo, uso y recomiendo, una de las almohadas Canon que te van a sorprender, son cómodas, frescas, mullidas, hay modelos para todos los gustos y formas de dormir. En Canon vas a encontrar tu almohada ideal para disfrutar como si estuvieras en un hotel 5 estrellas todos los días. Conseguí tu almohada Canon en tiendas digitales y en más de 4 puntos de venta. Tener una Canon se siente diferente. Canon es mío. Estás en Punto Caramelo. Por Urbana Play. Soy el sábado. Me estabas esperando. Every nation's sky's got a star. Every Arcade Fire, Everything Now, cuando pasan 48 minutos de las 11 o faltan 12 para las 12. Bien, ¿sí? 11:48 o 12 menos casi y 10. Estamos en Punto Caramelo en vivo hasta las 13. Antes que nada, quiero mandarles un beso enorme a Vera, Charo y Alicia, amiguitas del programa, sí, que nos están escuchando, ¿sí? Me encanta. Escuchando barra viendo, están en YouTube, ahí prendidas, sí, y siguiendo un poco las alternativas, ¿no?, de este fin de semana. Tengo una recomendación para estas tres chicas, que es que se vayan a YouTube, una plataforma que seguramente conocen muy bien. En la que deben estar ahora mismo. Ahora mismo. Sí. Antes de mi recomendación, voy también a recomendar tu canal de YouTube. Es como la mamushka de la recomendación. Yo estoy suscripta a tu canal, Solcito Rosa. Mi canal es chiquitito, entonces tengo que buscar Solcito Rosa, todo junto, ponen sí. buscar y ahí aparezco. Porque si no te aparece Solcito Fijo, que es la hija de Piñón Fijo. O sea, hay un montón. Solcito Rivas, todas las Solcito que aparecen antes que yo. Chiquitito el canal, Solcito Rosa, todo junto, ponen buscar y ahí aparece mi carita redondita en Ushuaia. Me gustan tus portadas mucho, estás subiendo buenas portadas. Mucha IA. Me encanta, se nota y eso es lo gracioso. Mucha IA, exageradamente, y hago pruebas de portadas porque YouTube te deja probar dos portadas a ver cuál funciona mejor para que la gente haga clic. Muy bueno. O dos títulos para que la gente funcione, entonces prueba A, prueba B. Ayer subí un video de Acuática, un parque acuático que hay en Orlando. Tengo mucho POV, punto de vista, sí. desde adentro de los toboganes de agua. Lindo. Increíble, ¿eh? Realmente buenas imágenes para poder imaginarse cómo son esas tiradas ahí para ver si es un parque que vale la pena. 15 minutos de video. 8 minutitos. Okay. 8 minutos 40. ¿Por qué? Porque ChatGPT me dice para monetización. Sí. 8 minutos está. Ah, te tira la data. Bueno, Sol. Chica, yo estoy empezando. Como yo estoy suscripta, por supuesto que en la home de mi cuenta de YouTube me aparece la recomendación de los nuevos videos de Solcito que va subiendo. Va subiendo mucho. Así que bien por eso. Y también de Solcito Rosa paso a Mr. Beast. Ay, amo. Así. Sí. Directamente, no sé si están al tanto que ya está vigente la segunda temporada de Beast Games 2 en Prime Video. Es el reality show de Mr. Beast, el creador de contenidos más grande del mundo. Y polémico también, ¿no? Como sí. adentro de sus desafíos hay cosas súper polémicas, pero también le mando las portadas de Mr. Beast a la IA y le digo, se me la portada más o menos como esta, pero que sabes para que mí. Sí, que tienen algo en Mr. Beast. Yo lo totalmente. Hago, yo lo hago. Se la mando como diciendo, che, este le va espectacular. Bueno, para quien no tenga idea de quién es Mr. Conta. Beast, porque podría pasar, tiene unos chocolates deliciosos que ya llegaron a la Argentina. Probé uno el otro día con pasta de maní, sal, divinos. Sí. Bueno, los encuentran por ahí. Se llama Jimmy Donaldson, Mr. Beast. Como les digo, el creador más grande del mundo. Tiene una primera temporada del reality que es muy yankee. Básicamente, gente que compite. En este caso, la segunda temporada es Beast Games 2, Fuerza versus Mente. Entonces compiten 100 personas, las más inteligentes que pudieron encontrar, y los 100 más fuertes, y van pasando por diferentes escenarios que fueron filmados en Las Vegas, por ejemplo, en Canadá y en otras locaciones. Una producción increíble de millones y millones de dólares. Y ahí los van a poder competir por nada más y nada menos que 5 millones de dólares. Esta gente compite. Sorpresas que van apareciendo. Hasta ahora hay 4 episodios disponibles de esta segunda temporada. Todos los miércoles se van estrenando nuevos episodios hasta el 25 de febrero, que se va a estrenar el 10º episodio de Beast Games. Y está bueno porque te aparecen otros concursantes de la temporada anterior. La edición es muy rápida. Vas a ver el famoso círculo rojo en donde están todos los concursantes, tipo carcelarios, vestidos de azul en este caso. La edición a mí me marea un poco, pero casi que lo veo como un fenómeno lo que sucede con Beast Games, que no sé si llegaría algo así a la Argentina. Y hubo mucha polémica por algunas como pruebas que son muy extremas y que llevan como la cuestión al límite de la salud, ¿no? De los concursantes, así que fue también algo de discusión y de debate en Twitter. Sí. Porque nunca le voy a decir ex, le voy a decir siempre Twitter. Ok, si te gustan los reality shows, si te gusta Gran Hermano, o si simplemente... O si te gusta Mr. Beast, porque es un coloradito lindo. También, puede ser. Bueno, qué sé yo. Y si no tenés ganas de ir a Prime Video, podés ir a su cuenta de YouTube, que tiene un montón de suscriptores, y hay un nuevo video que estrenó el 7 de enero, un video especial, en donde el creador de contenido más grande del mundo hace competir a famosos, 30 famosos, como Paris Hilton, Diplo y otros, por $1,000,000 que después van a donar, ¿sí? Muy bien. Así que ahí pueden encontrarlo también en YouTube. Eso por un lado, todo el mundo de YouTube y de creación de contenidos, incluida Solcito Rosa. Y después, tema nuevo, Rutero, si los hay, un tema recontra Rutero como el nuevo tema Orange County de Bizarrap y Gorillaz. Muy bueno. Es una preciosura. Divino, me encantó. ¿No te imaginas en la ruta escuchando este tema? Re, y es como un sábado de la mañana también, ¿viste? Ahí medio chill de silbidito. Sí. Te ponen un mood que a veces Bizarrap tiene como algo muy guanchon, guanchon, guanchon. Y esto viene muy tranqui. nos hace bajar un cambiecito modernamente, ¿no? El Visa dice, otro sueño cumplido gracias a la música, por supuesto que era uno de los sueños de su vida. También Gorillaz subió otro tema de Hard Death Sink, que destaca, se destaca por la participación del baterista de Tony Allen, fallecido, pero que aparece de alguna manera en este tema. Esto forma parte del noveno disco de Gorillaz, que saldrá prontamente. Es una alegría para mí tener esta colaboración y este tema que nos trae toda la esencia de Gorillaz. Así que para mí, si vas a entrar a la ruta o estar o en un auto... tomarte un avión, ojo. O tomarte un avión también. Alguien se toma un avión hoy, capaz. Sumaron la playlist. Bien. Para mí, sin dudas. Orange County. Te la tomo. Tengo plancitos para afuera para disfrutar de una jornada espectacular. Hoy se va a dar el evento Corrientes 24 Horas. Una jornada que va a estar entre las 22:30 y las 3 de la mañana en Avenida Corrientes, entre Callao y Cerrito. Y este sábado esta calle se va a activar con intervenciones de cine, shows, música en vivo, más de 30 comercios entre restaurantes, bares, cafeterías, pizzerías y heladerías van a extender su horario de atención hasta las 3 de la mañana. Okay. Y también van a ofrecer menú especial, promociones y descuentos exclusivos por esta noche. Además, a las 23:30 se presenta Cósmica DJ en Avenida Corrientes y Uruguay. A las 0 horas se va a presentar Luz Galli en Corrientes y Libertad, en vivo, todo gratis. Y en paralelo se va a proyectar Esperando la Carroza en formato cine bajo las estrellas a partir de las 0 en Corrientes y Rodríguez Peña. La calle que nunca duerme, Avenida Corrientes, que realmente es un orgullo argentino y de Buenos Aires especialmente, va a tener todas estas intervenciones. Cuadra a cuadra, promos, colas en Guerrín, seguro. Seguro. En Cadore, seguro, pero para ver un poco la noche porteña con estas opciones, que está buenísima. Así que, y 0 horas yendo a ver un recital de Avenida Corrientes. Divino, va a estar hermosa la noche además. Ojo para cita. Sí. Ojo para cita, para primera cita va, te da tema de conversación, te metes en una librería, te haces ahí un poco el culto, decís, sí, mirá, Lolita, Nabokov, cualquier cosa, ahí te das. También tenemos Chorifest. En el Hipódromo de Palermo. Okay. No sé cómo te llevas con el chori vos. Bien, no lo prefiero tanto, bien. Pero un buen chori no se niega a nadie. No se niega a nadie. De 18 a 0 es este evento en el Hipódromo de Palermo, Libertador 4001. Es otra edición de este evento, con entrada libre y gratuita, el chori lo pagás. Porque después me dicen, pero no es gratis. Sí, es gratis entrar, vas, tenés un montón también de intervenciones. 30 puestos, food trucks, gran variedad de choripanes. Desde tradicionales va a haber choris de autor. Me parece espectacular esa etiqueta. Va a haber distintas carnes, panes, aderezos y también va a haber hamburguesas, propuestas veganas, vegetarianas y sin TAC. Así que, lindo para hacer un paseito. Re lindo el Hipódromo de Palermo, viste que tiene también como lucecita, barcito, un poco de naturaleza. Sí, hemos ido. Está bueno como para disfrutar. Y por último tenemos Buenos Aires Market at Night. El Buenos Aires Market es una feria que se hace todos los fines de semana, pero en esta versión nocturna. Climáticamente es ideal también. Uh-huh. Arranca a las 5 de la tarde y termina a las 0 en la Plaza Sapiola. Esto es Donado y Juramento en Villurca. Sí, hermoso Villurca. Bueno, una noche de verano con esta edición al aire libre. Va a haber 45 puestos con patio gastronómico, mercado de productores y mucho más. Así que otro plancito para afuera. ¿Cómo lo ves? Hermoso, y le mando un saludo a Eugenio, que dice que va a hacer todos tus planes. Me encanta. Y bueno, hagan los de Shulkin también y suscríbanse a mi canal de YouTube, @solcitarrosa. Todos te sí. Cuento, Shulkin, que estas vacaciones podés conocer Torres de Manantiales Apart Hotel en Mar del Plata. Tiene amplios departamentos frente al mar, actividades, shows, piscina, sauna, gimnasio y un piso entero de entretenimiento familiar. Además, hay balneario privado en Chapadmalal y Las Nubes Café, que es el rooftop más alto de Mardel. ¿Qué estás esperando? Visita Mar del Plata, conoce Manantiales. Puedes reservar ahora en manantiales.com.ar. Put on your red shoes.

muchos que están volando, ¿no? Lejos, que están yendo de vacaciones, que nos están escuchando, ¿no? Desde alguna vacación, desde algún descanso. Qué lindo, Sol. O desde una pileta de lona, para no decir la marca. Así estamos, ya es 12.06, un horario en el que uno puede pasar ya de el matecito y la factura a un avocado toast. Sí. Como se dice, la vermú. Tostada de palta, ¿verdad? Hermoso. Hermosito también puede ser. Tenemos en este momento 29 grados 8, la temperatura, la máxima, dice el Servicio Meteorológico para el día de hoy, que va a ser de 34 grados. ¿Estamos diciendo el pronóstico? Sí. ¿Estamos haciendo alarde de eso? No. No. Mi hermana, Juli Pink, sí. No es muy adepta a decir el pronóstico del tiempo. No lo dice. Y no lo dice. Y yo lo digo. Porque para eso estudié locución, amiga. Y son mellizas. Y estuvimos también repasando algunos propósitos que tenemos en el año. Algunas cosas que nos proponemos para este 2026. Ya me olvidé algunos que dije, ¿eh? Viste que eso pasa también. Tenés que escribir un libro. Acá, ok. Tenés que escribir un libro. ¿Leer cuatro? Leer cuatro por semana. No sé qué dijiste, una locura, amiga. No, pero son chiquititos. Cuatro por semana o algo así. PDFs cortitos. Terminarte una serie. Uh-huh. También te lo podés poner como, sí, como objetivo. Y mucho más que vamos a tener en Punto Caramelo en vivo hasta las 13. Y te digo, Juli Shulkin, que es tu momento de subirte a un Peugeot. Elegí tu Peugeot 208 o Peugeot 2008 y disfruta diseño, confort y tecnología todos los días. Podés financiar 20 millones con tasa cero a 24 meses. Podés conocer más en peugeot.com.ar. Yeah. Hola, me llamo Sábado y mi apellido es Mates Ricos. Cuando pasan 14 de las 12 del mediodía, estamos en vivo haciendo Punto Caramelo. Julieta Pink de vacaciones. Pueden entrar a Pink Julieta y dejarle un comentario ahí de che, qué bien las chicas, che, qué mal las chicas, ¿no? ¿Le pueden no, ir? Eso no le manden. Eso le puede mandar, si ella va a decir. Imposible, no puede ser. Imposible. 29 grados 8 la temperatura, verano en Buenos Aires y verano en Buenos Aires, época de vacaciones, quizás. Sí. Momento de hoteles. Uy, ¿trajiste? ¿Estás para un data en bata? Sí. Nos ¿cuándo metemos? Venís en bata? Y ya. Una vez hiciste en bata. ¿Una vez hice en bata en el jardín japonés? Sí. Y en algún móvil que hice. En un móvil de ¿no? un hotel. Desde de lujo. República Checa, jugadísimo. Jugadísimo. Salí desde el hotel y se data en bata en un hotel de República Checa. Chicos, este programa... Marcaste tendencia. Este programa es internacional. Marcaste ¿sí? tendencia porque después muchos streamers empezaron a salir en bata en sus respectivos canales. Y he transmitido desde hotel en Chequia, desde hotel en Chicago, con vistas. Hace poquito desde hotel en Orlando, con vista a una montaña rusa que estaba funcionando en el momento. Sí. Te digo que es un programa Punto Caramelo súper internacional. El fin de semana que viene, ¿será desde un hotel en otra parte del mundo? ¡Opa! Vamos a ver. Vamos al data en bata del día de hoy porque te puede interesar, Julkin, esto te lo traje especialmente. Hay una empresa que ofrece reservas para alojarse en un hotel, hasta ahí todo bien. Normal. En la luna. Mm. Por $1,000,000. No, una por empresa. Ahí hay un Jeff Bezos que financia algo, ¿no? Está metido Elon Musk y ahora el otro, la contra. Una empresa ofrece las reservas para alojarte en un hotel en la luna por $1,000,000. ¿Decís, es plata? Sí, claro. Sí. Sí, claro. Hay una startup de California. ¿Y dónde? De Cupertino. Sí. Que asegura que vas a poder abrir un hotel, que ellos van a poder abrir un hotel en la luna en 2032. Locos lindos esos, ¿eh? Exactamente. Entonces, dicen, si nosotros en 2032 vamos a tener un hotel en la Luna, vamos a ir vendiendo habitaciones. Sí. No, están no va a pasar. Vamos a ver, amiga, vamos a ver. Están pidiendo $1,000,000 a los turistas espaciales interesados en poder reservarles ya de antemano una habitación. Es como cuando compras un departamento de pozo. Sí. Nunca compré, pero digo, sé que hay un sistema de comprar un departamento de pozo donde dicen... Sí, sí, vos me vas pagando y con eso pagan los materiales. Claro, crowdfunding. Crowdfunding, exactamente. Asegura tu lugar en la historia, dice la página. Muy bueno. Uh-huh. Se llama esta campaña Asegura tu lugar en la historia y fue lanzada por un ingeniero de 21 años. Claro. Que aclara que el precio final de la estancia en este hotel no está decidida todavía, pero ya sabe que va a superar los $10,000,000. Basta de las sustancias en Silicon Valley, por favor. Bueno, está pidiendo un palito que vos reservás, pero vas a tener que pagar 10, 9 más después. Sí. Sí. En su página web ya hay un sistema de reservas donde podés decir, bueno, quiero tal noche o tal noche, festejo mi cumple de 2032. Falta muy poco para 2032 como para llegar. Da detalles también de la arquitectura que va a tener este hotel lunar. Dice que va a usar un sistema patentado de módulos habitables y un proceso automatizado para transformar el suelo lunar en estructuras duraderas. Ok. Empieza la construcción, ya te diría, en 2029. Tiene que juntar la guita. Y está esperando una aprobación regulatoria. Ah. ¿Quién te firma? Ok. ¿Quién te firma que sí, que vos podés? Recaudó financiación, dijeron, ya de inversores como SpaceX. Ok. La compañía espacial de Elon Musk, que ya puso un poquito para... decir, tenemos una base. Sí. Los potenciales turistas van a ser seleccionados porque tienen que también tener algunas condiciones físicas y que soporten el ambiente lunar y el viaje hasta ahí. Ponen un depósito de entre $250,000 y $1,000,000, según la opción que elijas. Eso lo dice el sitio web. Podés solicitar el reembolso completo de tu depósito en cualquier momento después de los primeros 30 días. Te pusiste $1,000,000, ellos lo ponen en la bicicleta financiera y a los 30 días te lo devuelven. Ya hicieron una diferencia. Sí. Así que bueno, eso es lo que ofrecen. Dicen que el depósito se va a aplicar al precio final de la reserva una vez que el hotel esté listo para recibir los huéspedes. Entonces, si vos pagaste 250 o $1,000,000, te lo van a descontar de los $10,000,000 que sale. Esto es una locura, chicos. Es una locura de un soñador de 21 años. Hay muchos chicos de 20, 21 que están innovando. En la lona, En la lona. Yo creo que es poco el tiempo para juntar el dinero. Sí. Tener la aprobación. Bueno, armar toda esa infraestructura. También hay una cuota de inscripción no reembolsable de $1,000. Es como que por algún lado te van a sacar. Estafa piramidal. Sí. La estructura que tienen en mente está inspirada en el Palacio de Bellas Artes de San Francisco. Eso es lo que tienen en la mente. Acotado. Comunicaron entonces las fechas claves. 2029 se va a enviar un cargamento de 10 kilos como parte de una misión tecnológica para probar un hábitat inflable y un sistema que convierte el polvo lunar en ladrillos. Por eso lo van a hacer con materiales de allá. Solo mandan 10 kilos y todos los ladrillitos lo harían con polvo lunar y unos polímeros, como un plástico que los va a acomodar. Debe haber algún paper que explique todo esto. Hay un paper, de hecho en la página está un white paper. Absolutamente todo explicado. YouTube, Twitch, Caseta O, ahí pueden ver cómo sería este hotel que van a empezar a construir en 2029 y va a estar listo en 2032, según dicen. Sol, ¿no será que lo va a hacer la IA? Y en realidad va a ser todo IA. Y pero ¿no? Entonces, ¿cómo te venden ahí una habitación? Yo ya traje en Data en Bata un hotel que te ofrecía una noche en el metaverso por un billete. Bueno, te iba a decir, hablamos mucho en el 2021 de los NFT también, ¿no? Como bienes intangibles en realidad. Totalmente. No, en esto me parece que sería, en todo caso, tangible. Desde acá, desde Punto Caramelo, no recomendamos invertir $1,000,000 en eso. Te decía, 2029 mandan un cargamento de 10 kilos, con lo que van a convertir el polvo lunar en ladrillos y una estructura inflable. En 2031 va a ser la segunda misión en la que se va a desplegar el módulo inflable en un pozo lunar. Okay. Y la tercera y última va a ser la apertura del hotel, que va a tener una estructura inflable fabricada en la Tierra y equipada con lo necesario para soportar las condiciones de la Luna. Yo quiero decir hoy, 17 de enero de 2026, en Punto Caramelo a las 12:21, que si a mí me invitan a la inauguración, voy. Ay, tenés que empezar a entrenar, ¿no? No comer sé, más prote. Sí, no sé. Y pero algo vos dijiste. Para mí te dan comida de astronauta.

Si estás en Mar del Plata, pasá por Rexona Point. De martes a domingos de 13 a 19 horas en Cabo Largo. Verano, activaciones y pasión por el fútbol con toda la energía de Rexona. Hasta el 31 de enero. Rexona, no te abandona. Estamos en Instagram. Arroba Urbana Play FM. En La Cabrera vas a vivir una experiencia única, disfrutando el sabor inigualable de las mejores carnes. Vení a redescubrir la verdadera parrilla argentina. Te esperamos en Cabrera esquina Tames, Palermo. La Cabrera Casa de Carnes, by Gastón Ribeira. ¿Abrir una dietética en una cuadra donde ya hay tres? No está mal. ¿Pagar una cena en cuotas? Es bueno. ¿Anotarte en un curso de cerámica solo por la story? No niego ni afirmo. ¿Un plan de salud? Ahí sí la pienso. Uno que tenga sesiones de psicología sin tope, que me pueda atender online y que tenga asistencia viajera. Eso. Llegó Flux, una buena decisión para no preocuparte por todas las demás. Flux, el nuevo plan joven de OSDE. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Agentes del Seguro 400-800. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 6408-1. Tarifa SOSDE. Comunicas de 0810-555-6733. Nuestra web o a contacto arroba osde.com.ar. Urbana Play 104.3. What she is now I can only guess. Cause it's gone and gone. Love is gone. It's gone and gone. Love is gone. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. 28 minutos pasaron de las 12 del mediodía y ya estamos conectadas con la playa. Tenemos a nuestras compañeras Anaís Castro y Pauli Echeverría en vivo desde el Parador Cabo Largo en Mar del Plata. Vamos a descubrir todas las novedades que Banco Patagonia nos trae este verano. Y ya están por ahí, chicas. Hola. Buena dupla. Hola, Solcito, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Mira, te diría no tan bien como ustedes, que si están quienes nos escuchan en YouTube, Twitch, Caseta O, ya las pueden ver, y si no, les contamos que están con una mesita, con el mate y con un diazo detrás, con el mar azul, como nunca. Qué hermoso se ve. No, tremendo. Tremendo solcito porque además jugó a nuestro favor el cambio del tiempo. Hoy se supone que íbamos a amanecer con un día un poco más gris y no. La verdad es que hace un día maravilloso aquí en Cabo Largo, como bien dijiste, y con Banco Patagonia le vamos a decir te quiero a todas estas personas que vienen a disfrutar del verano aquí en Mar del Plata, y vamos a escuchar canciones y vamos a jugar y vamos a contarles un poco a la gente acerca de Te Quiero Patagonia. Exacto. Tenemos muchos premios además, sí, ¿no, Ani? Claro. Así que a la gente que esté por acá, por Mar del Plata, invitamos a que se acerquen a Cabo Largo a jugar con nosotras, que tenemos unos premiazos, un día espectacular disfrutando de la playa. Ustedes, chicas, ¿cómo andan? Muy bien. Te vemos ahí, Pauli, con collar de caracoles. Ya es la época de traer collar de caracoles. Yo siempre tengo una frase de verano que es nunca son suficientes caracoles. Hubo un momento que llegué a tener trencita de caracoles, collar de caracoles, tobillera de caracoles, y digo... Es ahora o nunca también, ¿no? Totalmente, yo estoy absolutamente de acuerdo. Yo me vine caíste? Sin los caracoles. ¿Qué hiciste con los caracoles todavía? Se me enredaron. ¿Sabes qué tiene eso, el collar de caracoles? Se enreda. ¿Y se te enreda? Claro, tenía muchos, estaban juntos y se enredaron. Y bueno, ojo, que quizás en el programa te conseguimos una trencita. Estoy esa absolutamente es buena, lista para mi collar de caracoles. Y el pelo también, el pelo se suele enredar en el collar de caracoles cuando uno tiene pelo largo. Y después sacártelo es una quimera, verdaderamente. Pero qué hermoso día les toca. Hay una transmisión especial acá de Urbana Play. A las 13 termina Punto Caramelo y ya enlazamos con ustedes. Como ya nos contaban, iba a haber un poco de música y mucha gente en vivo y premios y demás. ¿Qué más nos pueden contar de esta jornada? Mira, te cuento, estamos desde la 1 de la tarde, apenas termina Punto Caramelo, hasta las 5, estamos aquí en Cabo Largo junto a Banco Patagonia. Exacto. Haciendo Te Quiero Patagonia, claro que sí, y tenemos invitados también, viene Juan Pigón en la tarde a conversar con bien. Nosotros. Sí, viene Juan Pigón González, que es humorista, viene Nico Riera, actor, para contarnos sobre la temporada del verano acá, y también viene El Chacal, músico que vive en Chapadmalal, para contarnos un poquito de la movida musical que sucede acá en Mar del Plata y alrededores, claro. Que la linda noticia para nosotros que nos dedicamos a esto es saber que la música se sigue expandiendo, uh-huh. Y que este hoy es un punto súper importante para la música argentina. Todos los artistas se vienen para acá. Así la que gente viene. Quiere tocar acá. Sí, y vos vas a tocar acá. Yo voy a tocar acá en Chapadmalal la semana que viene. Así que todo eso se los vamos a estar contando aquí en esta transmisión especial de Urbana Play junto a Banco Patagonia. Así que los esperamos para contarles todo acerca de Te Quiero, este programa de Banco Patagonia para todo el mundo, que puede abrirse su cuenta online gratuitamente sin ningún tipo de problema. Así que les vamos a contar todos los detalles en un ratito aquí en Urbana Play. Voy a estar por zona, así que me gusta la idea de escuchar por primera vez en vivo a Anaís Castro. Y me pregunto... ¡Véngase! ¿Cuál es la canción del verano? ¿Ya hay una canción que ustedes ven que está sonando mucho, mucho por ahí? Bueno. O algún ranking pueden hacer. ¿Sabes qué? Posibilidades. A ver. Claro, yo siento que ahora la oferta tan masiva de música cambió un poco el tema de la canción del verano, que antes era como muy única, como era una canción del verano. Pero si yo tengo que elegir la mía, para mí es Hace Calor de María Becerra. ¡Ah, linda! Mía. Para mí esa es mi canción del verano. ¿La estuviste escuchando mucho estos días? Muchísimo. ¡Que vaya a hacer calor! Claro, es esa para mí, para ti. A mí me gusta mucho la versión que estoy escuchando por todos lados de I Got a Feeling, de, ¿viste? Black Eyed Peas. Sí. Hay una nueva reversión ahora en español que está sonando en todos los boliches. Sí. Y ese fenómeno a mí me parece increíble. Una canción del año 2009 que vuelve a sonar ahora, reversionada en español. Y este regreso de los clásicos que hace que los pibes y las pibas, que en el 2009 no sé dónde andaban, yo estaba terminando el colegio, bailando esa canción en Bariloche, hoy vuelve en este verano 2026. A mí esa canción me encanta. A mí me parece que es una canción muy de... ¿Vieron de fiesta de All Inclusive? Donde los gringos quieren cantar una canción en español. Ahora van a poder cantar esa. Tirás el pasito. Y tirás el pasito allí. Sí. Es genial. Y totalmente. Hoy Juli Shulkin nos trajo la de Gorillaz y Bizarrap, ¿no? También la nueva sesión con Silvidito y con algo que nos pone en mood verano sí o sí. Justamente, gracias que mencionan a Bizarrap, porque para mí otra de las canciones, si yo tuviese que apostar por una canción del verano y además por una canción para el mundial, sería la sesión de Visa con Daddy Yankee. Sí, me parece un temazo y para mí tendría que ser la canción del mundial. Me gusta porque eso lo dijiste desde que salió. Desde que salió, te lo dije. Buenísima, es verdad. Vamos a ver, todavía falta. Sí, todavía falta. Si es, se acordarán de mí. Hermoso. Gracias Anaís Castro, gracias Pauli Echeverría, un gustazo verlas ahí disfrutando y compartiendo con todos nosotros desde allá todas las novedades. Invitamos a toda la audiencia a que se quede en este programa especial con Banco Patagonia hoy entre la 1 y las 5 de la tarde. Hermosa compañía para la gente y para todos nosotros desde acá. Sí, mi amor, antes de te quiero. Abrí una cuenta en enero, me fui de viaje en febrero. Banco Patagonia, lo más. Banco Patagonia, vos y lo que querés. Estás en Punto Caramelo por Urbana Play. Voy a pedirles perdón. Si es rápido y es gratis, entonces why not. Siempre seguí la misma dirección, la difícil, la que usa el salmón. Siento llegar el vacío total, de tu mano me voy a soltar. Siempre seguí la misma dirección, la difícil, la que usa el salmón. El vacío total, de tu mano me voy a soltar. Dame, dame, dame, dame, dame, dame amor. Yo a cambio te ofrezco una montaña de horror. Dame, dame, dame un poco de tu amor. vacío la bolsa de la aspiradora mientras escucho Punto Caramelo. Here comes the sun, here comes the sun, I say it's alright. Vengo a recordarte que el lunes está lejísimos. Don't stop. I love it when you call. Escuchamos a Shawn Mendes con Camila Cabello. Señorita, es este tema, señorita. 42 pasaron de las 12 del mediodía y es un hermoso momento para un heladito. Cremolati es el verdadero sabor del gelato italiano. Es tradición y pasión transmitida de generación en generación para hacer un helado que siempre te regala momentos de calidad. Cremolati es natural y artesanal desde siempre. Podés seguirlos en Instagram como @cremolatihelados o podés entrar a cremolati.com.ar. Estamos en vivo, Juli Shulkin, 31 grados la temperatura en este momento, 31.1 de hecho para ser más exactas. Agradable. Buah. Sí, soy. Va a llegar a los 34, según dice el Servicio Meteorológico Nacional, y en un ratito te puedo llegar a contar, o mismo ahora, que mañana va a haber una jornada un poquito más fresca, me dice 18 de mínima y 27 de máxima, lindo para abrir la ventana a la noche, como para que los 18... le hagan acordar a tu casa que no siempre hay que estar con el aire acondicionado prendido. ¿Sí? Buen tip, gracias. Buen gracias, tip. Verano. Hay un dato que dice que las casas tienen memoria. Entonces, como el clima de tu casa es el de ayer, no el de hoy. Ok. Entonces vos tenés que abrir todas las ventanas para que traspase la corriente y entre en esos 18 grados. Hoy 34, mirate alguna serie, disfruta algunos plancitos al aire libre y es verano. Hay que estar atentos a eso. En un ratito tenemos buenas noticias, Juli Shulkin. Tengo 3 buenas noticias. Bien, en un ratito entonces vamos con eso. No hago nada, y sin embargo, es un gran día. Es sábado. No voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie, a nadie alrededor. No voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie alrededor. Porque no hay nadie que mi piel resista. Porque no hay nadie que yo quiera ver. No veo televisión ni las revistas. No veo ya nada. Cuando pasaron 46 de las 12 y yo estoy para unas buenas noticias, que nos alegren este sábado, este fin de semana. Creo que esta buena noticia te va a gustar muchísimo. A ver. Es la primera de 3 que tengo. Venden el histórico Chalet Díaz, la casa sobre una terraza frente al obelisco. Sí. Me pregunto si alguna vez fuiste. No fui, pero le mando un beso a mi amigo Tincho, @BuenosAiresAr. Pueden entrar a ver muchísimo material sobre el chalecito porque él lo ha podido visitar varias veces. Así que beso a Tincho y Buenos Aires Ar. Recomiendo para verlo un poco más de cerca. Bien, es una casita que está ahí en una terraza. Se vende igual todo el edificio, 10.300 metros cuadrados construidos en Sarmiento al 1100. ¿A cuánto lo venden? 8 millones de dólares. Ah, bueno. ¿8 millones? Y más barato que una habitación de hotel en la luna. Bueno, viste ahí que tenés. Salía 10 millones, hace un rato hablábamos de eso en Data en Bata. Vuelvan después para atrás con YouTube, si quieren, on demand. Este edificio tiene 9 pisos de oficinas, planta baja comercial, subsuelo con cocheras y el chalet en la terraza, que se lo hizo un buen hombre en 1927. Por Rafael Díaz, que no tenía WhatsApp. No tenía WhatsApp. El fundador de la mueblería Díaz, que era donde funcionaba esta mueblería, mucha madera. Sol. Mucha madera, es verdad. Él, que vivía en Banfield, se hizo un chalet para no volver a Banfield y descansar, hacerse la siesta, comer algo. Díaz, un inmigrante español de Valencia. Claro, de Valencia. De Valencia, que llegó a principios del siglo XX. Y hizo esta construcción unos años antes de que existiera el obelisco, de que construyeran el obelisco en la ciudad de Buenos Aires. Así que, bueno, tal vez se pueda negociar esos 8 millones de dólares. Yo me pregunto, ¿no? Sí. Y lo pongo en el tapete. ¿Buena noticia? ¿Que se vende el histórico chalé o más o menos? Es una buena noticia porque es patrimonio cultural de la ciudad. Pero no lo van a hacer. En 2014, no declarado. ¿No lo van a hacer pelota? Ojalá que no, porque bueno, la idea es que lo preserven. La idea es que lo preserven. Es una buena noticia. Escúchame, amiga. Cualquier intervención va a tener que ser aprobada por la autoridad cultural para preservar su identidad histórica. Permitime dudar. Y eso me da un poco no, de miedo. No, ojo, por eso te digo. Entonces, con las buenas noticias, a ver, me deja un sinsabor. Un poquito. A ver, dame otra. Creo que esta te va a gustar. Una maestra argentina. Me gusta. Destacada entre las mejores del mundo. La Messi de la docencia. Ay, me encanta. ¿Te gusta esa el título? No tiene un no. Bueno, hace unas semanas atrás les conté a vos y a Juli sobre los docentes. Había diferentes docentes argentinos destacados por la UNESCO. En este caso, entre 10 finalistas de un certamen que se define el mes que viene, encontramos a Gloria Argentina Cisneros. Qué divino. Más argentinas no hay. Me encanta. Tiene 39 años, fue incluida entre las 10 finalistas, entre los 10 finalistas del Global Teacher Prize 2026. ¿Por qué? Por su labor como maestra en una escuela del impenetrable chaqueño, por la innovación educativa, al ganador o ganadora de este certamen organizado por Barkey Foundation y también en colaboración, como te digo, con la UNESCO, le van a dar $1,000,000 al docente que gane. Yo quiero que vaya para Gloria. Ojalá que sí, que vaya para Gloria Argentina Cisneros. Mira, más patriótica. Más no hay. Va a competir con docentes de India, Estados Unidos, Australia, Nigeria, Italia, Colombia, España y Polonia. Ese es nuestro mundial. Vamos todos con Gloria Argentina Cisneros. ¿Cuándo sería esto? ¿Sabemos? Esto va a ser en febrero. Bien. El ganador va a ser anunciado durante el World Government Summit, que se va a celebrar del 3 al 5 de febrero en Dubái. No estás vos. No estoy, estoy de vacaciones. Bueno, yo voy a seguir con este tema. Ok. Lo voy a traer. Por favor. El sábado, ¿qué será? Sábado 6, por ahí. Sí. Igual, sí. 7. El sábado 7 de febrero. Igual buena noticia ya es, porque ya está entre las 10 finalistas nuestra Messi de la docencia. Bien, me encanta. La tercera noticia se relaciona un poco con esta. Antes te decía que quiero leer 4 libros por mes. Mucho. Estamos hablando de, bueno, Editorial Vinilo tiene unos libritos que son chicos y riquísimos, bonitos, que puede entrar también en mis lecturas del mes. El niño más lector de Argentina es Andrés Vildosa Costa, es de Catamarca, tiene 12 años y leyó un montón de libros en el año, 652 libros leídos entre marzo y noviembre de 2025. Hermoso. Todo esto tiene que ver con una convocatoria de Fundación Leer que reconoció a los chicos y chicas más lectores de cada provincia. Y no da que Andrés fue el elegido a nivel global respecto de la Argentina. Por 4º año consecutivo se hace este certamen, digámosle, que invita a los chicos y chicas a leer más, a entender que es divertido. Sí. Qué grande. Y no debe tener celu para mí. No, yo no creo. Y cuando tenga ya nos daremos cuenta porque va a bajar a 600 por ahí. Mi teoría es que a los niños, niñas, adolescentes, bueno, ya no sé si entra tanto la adolescencia, que no les dan mucho el celu o que les ponen más restricciones con la tecnología, son más lectores. Me gusta como regalen proyecto libros. 2026. Gracias, Juli Shulkin. Igual te digo gracias, pero te quedas hasta la una. Son 8 minutitos más. Creo que sí. No seas mal. Creo, ¿eh? No estoy seguro. Pero quédate. Verte es lo que me hace falta en esta ocasión. Verte es lo que me hace falta en esta ocasión. ¿Cómo le explico a mi interior toda esta confusión? Yo pensaba que no tenía nadie en este mundo. Baby, desde que te encontré todo tan profundo. Cuando tú me llames yo voy a estar ahí. Porque sabe que no hay nada mejor para ti. Perdón por mis intenciones, jamás pensé lastimarte. Ahora voy a marcharme, me pierdo para encontrarte. Verte es lo que me hace falta en esta ocasión. ¿Cómo le explico a mi interior toda esta confusión? Verte es lo que me hace falta en esta ocasión. ¿Cómo le explico a mi interior toda esta confusión? Verte es lo que me hace falta en esta ocasión. ¿Cómo le explico a mi interior toda esta confusión? Escuchamos a Nicki Nicole con Dread Marai, con Bizarrap en este Verte. Y ya estamos llegando al final de este Punto Caramelo. Julieta Pink, de vacaciones, hasta acá. Ajá. Porque después, el sábado que viene, ya la van a tener con todos nosotros y con todos ustedes. Digo, la van a tener porque puede que hagamos un enroque de hermanas y ahora que ya vuelve, yo me voy unos días. Bueno, tus merecidas vacaciones. Vamos a ver. Ajá. Y esos son los puntos suspensivos que dejo porque yo soy muy de te salgo desde allá. Así que posiblemente no esté el sábado que viene de manera presencial en el programa, sí de manera virtuality. ¿Dónde vas conexión. A estar? ¿Vas a estar más en bikini o más en camiseta térmica? Yo creo que voy a estar en a tres capas: térmica, polar y campera de pluma. Puede que me toque esa temperatura, si acá va a ser 40 grados, por ahí hasta me envidien mi menos uno. Pero se vienen jornadas frescas para mí en los próximos días y la vuelta tan esperada de Juli Pink, que todos ustedes también la están esperando. ¿Y vos, Juli Shulkin? Yo me quedo acá, firme y fija. Bien. En enero, al menos. ¡Epa! Eva. Bueno, empiezan las vacaciones gracias a un equipo increíble que ha trabajado para el día de hoy. Bruno Botone. ¿Sigue Bruno Botone estos días? No sabemos. ¿Semana que viene? Sí, acá está. Gracias Bruno Botone en los botones, en las consolas. Gracias a Chapita Vargas, Alejandro Chapa Vargas, desde su azul natal, seguramente también descansando un poquito. Gracias a Sofi Verón en la producción y demás. Hemos hablado tanto esta semana con Sofi Verón que yo digo, es la primera que va a decir... qué bueno que se nos cortó la luz, no sabemos. Estamos para los que están en YouTube, Twitch, KZO, pueden ver un poco más de sombras en el estudio. Y los que están por radio, no hay problema. Con Sofi Verón hablamos mucho. Yo creo que es la que más va a decir qué bueno que Sol se va de vacaciones. Porque tuvimos tiki, tiki, tiki, tiki. Buenos stickers tiene Sofi Verón. Pásamelo. Hay uno que dice no quiero trabajar. Que sí. Es muy lindo. Y otros más que nos vamos pasando. Malena Noel, ahí va. En la musicalización, en las redes está Francesca Frelli. En el streaming y transmisión de TV, Pepa Lozano. En la Produ está en el Graf Javier Cernadas. El Dire es Garba Garbarino. En la robótica, Matías Brizuela. Y en la técnica, la capa Noé Benítez, que hoy no le hemos sacado yerba, así que estamos como mejor que el sábado pasado, pero no le repusimos la anterior, ¿me entendés? Uy, qué mal. Deberíamos haber traído un paquete. Yo tengo un paquete de yerba en la valija. ¿Sabes lo que pasa? Y no tengo un paquete de yerba acá. No vas a venir el sábado que viene. Tráele. ¿Le podés traer? Bueno. ¿Te podés comprometer para traer yerba para el equipo? Sí, sin problema. Bien, yo te transfiero, amiga. No te das problema. Bueno, si no trae en febrero vos. Yo traigo en febrero. Ahí va, me comprometo. El equipo comercial, Gustavo Coluber, Fabián Suárez, Marcelo Berlingeri, Iván Distel, Facundo Rivera y Francisco Berlingeri, el Danito, el artística Pablo Zucca, que está por acá también, y Andrés Pandiela también le mandamos un abrazo. Está toda la conexión hecha para un programa especialísimo desde Mar del Plata. Me encanta. Donde van a tener una transmisión especial entre la 1 y las 5 de la tarde. Anaís Castro, Pauli Echeverría. Ya vendieron algunos invitados, que es Nico Riera. Sí. También muchos. El Chacal. El Chacal y muchos otros más que van a estar. Juan P. González también. Exacto. Un poco de humor. También adelantó Anaís Castro que va a tocar la semana que viene en Mar Chapa, del Plata, en Chapa, por ahí por la zona costera. ¿Y vos te vas para la costa, amiga, también? Yo me voy para la costa en unos días. ¿Hasta dónde se puede? No puedo decir todavía por contrato dónde, pero muchísimas ganas de armarme mi bolsito, hacer una escapada. Y bueno, y feliz viaje para vos, a donde quiera que vayas. ¿Sos del mar? Y ahora le estoy empezando a tener mucho. Siempre le tuve mucho respeto al mar. No, le tengo respeto al mar. Al mar hay que entenderlo, hay que leerlo y soy respetuosa. Bien, viste que hay gente que llega al mar y que directamente se zambulle. Sí, o se va hasta el fondo. Corre, sí. Que sí o sí. Yo creo que una remojada de mar, como para empezar el año con vibras de energía de la naturaleza. Recontra. Intención, ¿no? Un propósito. Un propósito es ahí, una constelarle al mar. Eva. Me gusta. Bueno, entonces así se van a quedar con la transmisión. Es como que me jode que falte un minuto, ¿entendés? Soy persona de radio y digo, yo tengo que largar en punto. Yo sé que están todos ahí como para irse. Y como que ya voy a tener dos sábados que no voy a estar en Buenos Aires. ¿A dónde vas ahora? ¿Qué haces cuando salís? Pero cuando salís acá, ¿qué haces? No, me voy a mi casa, tranquila, descansar. Y seguramente ahí estaremos. Transmisión especial desde Mar del Plata. Anaís Castro, Pauli Echeverría con Banco Patagonia de 1 a 5 de la tarde. Ahora sí, nos despedimos. Feliz sábado, feliz fin de semana para todos. Y hasta el sábado que viene. Beso. Chao. La voglio dare in testa a chi non mi va, a tutte le coppie che stanno appiccicate, che vogliono le luci spente e le canzoni lente, che noia mi dà, uffa, che noia mi dà. Per rompere il telefono, la adopererò, perché se tra pochi minuti mi chiamerà la mamma, il babbo ma sta per tornare. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados. Banco Patagonia, vos y lo que querés. Banco Patagonia presenta programa especial con Anaís Castro y Pauli Echeverría. En vivo, desde Cabo Largo, Mar del Plata. Música y buenos momentos junto al mar.